Hola. Sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti. A ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. Y el salpicadero tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora, si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box. Muchas gracias, como siempre, Ismael. Bueno, las 5:02, una menos en Canarias. Momento para comenzar la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together, we're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen, listen to every word I say, every word I say. Ain't no stopping us now. Has a negative vibe, and if you're trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, we're gonna polish up our act. Well, and if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well, don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen, listen to every word I say, every ay, word qué gustito. Así es como se llama esta canción. Ain't Not Stopping Us Now. 1979. El dúo estadounidense McFadden and Whitehead. Esto estaba en su primer álbum. 1979. Bueno, así empezamos hoy, ¿eh? Con música divertida. Como todas las tardes aquí en Kiss. A las 5:06. Serán las 4:05 si estás en Canarias. Oye, que es el momento de comenzar. Si a mí me da tiempo de coger la sintonía, ponerla aquí en su sitio y decir buenas tardes. Como todos los días a estas horas, tu equipo favorito, que es el de Play Kiss, te da la bienvenida a lo que queda de jueves. Play Kiss. Esto es la edad, ¿eh? Y el equipo, Leo Garriga, Víctor Álvarez e Ismael Arranz, que se va a encargar de ponerte al día cada hora en punto. Bueno, y por supuesto, además de la buenísima música que tengo preparada para ti y para toda esta tarde, también cuento con vosotros, ¿eh? Bueno, como todas las tardes, claro que sí. Por eso hoy, Y atención, sin que se te suba el cursi a la cabeza, queremos que nos cuentes cuál es tu idea de una noche romántica. 606-712-658. 606-712-658. Comienza Play Kiss. Play Kiss. Enrique García. Bad girl's dream. alguna vez que te han dicho, oye, esto ya es tuyo, fijo, vas a tener este contrato, esto va a ser para ti, este premio va a ser para ti, y de repente no lo consigues y se lo lleva otro? Qué frustración, ¿verdad? Pues fíjate, Hugh Lewis sintió eso cuando Lionel Richie le quitó el Oscar al que estaba nominado por esa canción. Fíjate tú, hasta las más grandes estrellas les pasa eso, ¿eh? The Power of Love, Hugh Lewis and the News. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Claro que caigan los jueves uno tras otro, pues no duele tanto como cuando caen los lunes, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque los jueves, como os decimos siempre, tienen un aroma especial, huelen a fin de semana y nos encantan. Y este jueves, además, huele más dulzón, a vainillado, a rosas, a fin de semana de preparativos de mini secretitos dispuestos para el lunes celebrar por todo lo alto San Valentín. El patrón de los enamorados, que discrimina a los no correspondidos. Representado por un crío en pañales, que lanza flechas y siempre las da liando. Ese San Valentín del que si te olvidas, te lo van a recordar todo el año. Por eso, y sin que se te suba el cursi a la cabeza, queremos que nos cuentes cuál es tu idea de una noche romántica. La que gana tu equipo, cenas pizza y te duermes en el sofá. Esa es la que te lleva en brazos a la habitación sin que te des con la cabeza en el marco de la puerta. 606-712-658. Te repito el número de WhatsApp, 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox tenemos un altavoz, mini altavoz, así chiquitito, muy chulo, así con sus colorines, su diseño súper moderno y atractivo, que suena genial, que tiene además de Bluetooth, radio, FM, bueno, en fin, una delicia que tengo aquí empaquetado a punto para enviarte. Cuéntanos, ¿cómo es para ti una noche romántica? Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García y con R.E.M. Like a coin in a frozen. Ricky García. Bueno, y hablando de romanticismo, ¿qué te parece si pasamos ahora un ratito muy, muy íntimo con Roberta Flack? Y es que tal día como hoy, pero en 1937 nacía en Carolina del Norte Roberta Flack, cantante y compositora de R&B. Desde pequeña se orientó musicalmente tocando el piano y recibiendo clases de música en la universidad. Roberta Flack es conocida sobre todo por sus éxitos The First Time Ever I Saw Your Face y esta que suena Killing Me Softly.With his song. Este último de 1973, convirtiéndose en número uno en Estados Unidos durante 5 semanas y siendo uno de los grandes éxitos inmortales de la música contemporánea. La cantante es la única en la historia en ganar el premio Grammy

left. I could use a little fuel myself, and we could all use a little change. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I'll hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Esto es Blink Easy. Con Ricky García. Nuestra pasión. La mejor música de la mejor década de los 80. Sí, por supuesto, con temazos como este. The Way to Your Heart. ¿Te gusta, eh? ¡Salsista! Bueno, pues si te acabas de incorporar, ¿qué tal? Bienvenido, acompañándote a casa después del trabajo, ¿eh? Bueno, estés haciendo lo que estés haciendo, sé bienvenido, bienvenida a lo que queda del jueves. Hoy queremos saber cuál es para ti una idea de una noche romántica. Hola, soy Amaranta desde Barcelona. Hola. Pues mi idea ¿sí? de una noche romántica ideal ¿sí? es muy sencilla. A ver, a ver. Una noche cualquiera sí, ¿eh? Con mi marido en la que no estén mis niños podamos cenar tranquilamente un poquito de embutidito con pan con tomate y un buen vino y ni siquiera hacer el amor. Oy. Dormir toda la noche haciendo la cucharita más de 10 horas, favor. Hola, mi nombre es Julio, de Santa Fe, Argentina. Hola. Y la noche romántica ideal para mí sería estar con mi pareja en la costa, con unos ricos mates. ¡Ay, Omar, qué rica! Un buen vino. Les mando un abrazo a todos y todas. Hola, soy Mónica de Oviedo. Pues mi noche romántica ideal sería en una isla de la Polinesia, con esas casitas que están encima del agua. El mar azul, tomándome un cóctel después de haber cenado. Una cena maravillosa con mi churri. Y voy a dejar de soñar, que eso no sé si me va a pasar. ¡Chao! Hola, soy Rafa de Alcoy. Mi idea de una noche romántica sería con mi esposa en la isla de Tabarca, con una buena cena, sus velitas. Y por supuesto, después de la cena, al catre a la luz de la luna de la isla de Tabarca. Sin cortarme. 606-712-658. Cuéntanos cuál es tu idea de una noche romántica. Y con los amigos de Energy System te vas a llevar un altavoz Bluetooth. ¡Impresionante! Hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Quédate aquí! Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. En Kiss. A girl. los 80 con más variedad. Every day. Esto es Kiss. Su rinconcito especial aquí en el show vespertino de Kiss FM, ¿a que sí? True Blue, nos encanta. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bueno, y ahora te voy a poner una de propaganda y pensarás, bueno, anuncios ahora. No, no, propaganda es una banda alemana que así, si te lo digo así, lo mismo ni te suena de nada. Pero, ¿y si te pongo esto? Mira. ¿A qué te suena? Pues este fue el primer single. ¿Y el segundo? ¡Oh! ¡Qué gustito me da escuchar esta canción! ¡Cuánto tiempo! Fue el segundo sencillo de Propaganda. Lo que suena se llama Duel. Eye to eye, stand when I'm losing.